Ahora más que nunca, un programa popular. En Ahora más que nunca, entrevistas. Estamos con la concejala Norma López. En este año todavía no habíamos tenido oportunidad de hablar con ella. La última vez fue el año pasado. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Hola, Mariano. Un gusto. Muchas gracias por el espacio. Bueno, quería que nos comentes un poco, ya cumplido un año de pandemia, en el cual el Gobierno Nacional ha tenido un rol fundamental en que esto no se haya llevado más vidas, y en que la oposición ha tenido un rol muy crítico, de no aportar demasiado, sino solamente junto a los medios hegemónicos, una crítica destructiva, corrosiva. ¿Cómo podemos pensar este escenario nacional? Es un escenario nacional donde justamente lo que se va a poner en disputa son las políticas que Alberto y Cristina, de nuestro gobierno, ha llevado adelante en este año de pandemia, ¿no? A la destrucción de los 4 años del macrismo, a la resistencia social que tuvo el gobierno de Mauricio Macri y toda la convocatoria que siempre hizo a compañías, porque la verdad que estuvimos gobernados además con una banda de compañías y de empresas que esquilmaron el Estado. Y cuando digo esquilmaron, se lo llevaron. El caso de Vicentín, el caso de la deuda, el endeudamiento histórico que hemos tenido, con el esfuerzo que había hecho nuestro país durante las gestiones de Néstor y de Cristina. Cuando hablamos de país, hablamos de gente, del esfuerzo de cada trabajador y trabajadora argentinos. Y en este marco, no tengo dudas que se han forzado desde la oposición con una alianza fenomenal con los medios de comunicación, con una estructura además donde desde la mentira han generado tantas distorsiones y han basado el hostigamiento y la persecución, porque no han dejado perseguir un solo minuto a Cristina. Esto también, digamos, se va a tener que poner, y espero que la sociedad pueda tener las herramientas necesarias como para valorar lo que puede significar volver atrás con las políticas del presidente López Fernández. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros lo que vemos, creo que la vacuna es el eje central para analizar el derrotero de la oposición en el país. Cuando el 8 de julio, la previa a nuestro día de la independencia, Mauricio Macri aparece en un escenario montado casi de clandestinidad, porque si vos recordás, estaba en París, hizo una convocatoria a salir a las calles cuando estábamos en un momento de aislamiento preventivo, y esa convocatoria que la hace desde París, desde Francia, vacacionando, lo hace con una conformación estética de casi clandestinidad, ¿no? Claro. Una austeridad en la imagen, convocando a salir a las calles. A partir de ese día nosotros tuvimos un alto porcentaje de crecimiento en lo que significa los contagios por COVID. Y cada una de las fechas patrias han intentado justamente desdibujar lo que significa esa fecha para el conjunto de la sociedad argentina. La vacuna fue permanentemente denostada. Vos recordarás que, digamos, empezaron a hablar como si nosotros estuviéramos en el medio de un bloque con Rusia. Hablan de Rusia como si Rusia como tal siguiera existiendo. Y la denigración para la vacuna. Ahora, fueron los primeros que fueron en denostar la vacuna, fueron los primeros que intentaron vacunarse. Y son los críticos permanentes al sistema de vacunación. Yo creo que tenemos que valorar profundamente que nuestro Estado Nacional, con el esfuerzo que significa, en marco de que hay una tensión por adquirir las vacunas. Las vacunas no son gratis. Nosotros como Estado compramos las vacunas. Hay una tensión porque hay mucho pedido de otros países y nosotros también en esa mirada estamos pujando por tener más vacunas para los argentinos y las argentinas. Claramente en la distribución necesitamos tener una prioridad de aquellas personas donde el virus es más destructivo aún. Por lo tanto, tenemos que seguir acompañando al gobierno en esta instancia y garantizar y fortalecer todas las herramientas de políticas nacionales, ¿no? Desde el plan de vacunación, pasando por todo el sistema que se generó durante este tiempo en materia alimentaria, con lo que nos significa la pelea cotidiana contra los precios, porque también las empresas fijadoras de precios no les importa si el argentino o la argentina tienen hambre. Y en ese marco, valorar las políticas que Alberto y Cristina han llevado adelante, como bueno, el ingreso de emergencia familiar, como el aumento en las asignaciones universales por hijo e hija, la atención a los ATP, que es el aporte a los pequeños comercios y pymes, digo, y sostener un piso tarifario donde no escale y no impacte nuevamente en la canasta familiar. Así que ardua tarea. Y la renegociación de la deuda. Exactamente. Y la negociación de la deuda, que sin lugar a dudas Guzmán tiene un rol, nuestro ministro de Economía tiene un rol determinante para poder acordar las mejores condiciones para el pago de la deuda. Vos sabés que noté últimamente que pasa mucho que discurso de la oposición y de los medios hegemónicos está muy atravesado por la cuestión del individualismo, de a mí me pasa esto. Y veo que en los sectores más populares todavía nos cuesta hacer pie desde lo colectivo. Y te digo, me da la sensación de que colectivizar el discurso es una forma de hacer entender que las políticas públicas están destinadas a las mayorías, no a las minorías, y sobre todo cuando hay un gobierno peronista. Me parece que es una ardua tarea la de disputar lo simbólico cuando los medios hegemónicos, digamos, replican permanentemente el mismo discurso. Igual creo que cayeron en un descrédito bastante interesante. ¿Qué opinas de esta cuestión? Acuerdo con la mirada de la estructura de comunicación de nuestro país, de nuestra provincia. Creo que necesitamos de una comunicación mucho más cercana con el argentino y la argentina, pero además nosotros necesitamos desmantelar ese poder que significa que la persecución, el hostigamiento, las mentiras se instalen como verdades. Claro. Y eso se hace muy difícil cuando los medios también, digamos, están en una situación donde constantemente tensionan al poder porque forman parte del poder, lo tensionan para generar una mayor ventaja económica y además para instalar, digamos, una serie de situaciones. Digo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que pasa con la justicia en todo nuestro país, que es un reclamo para el recambio de la justicia, y sin embargo nos cuesta horrores, ¿no? En estos días se está discutiendo a partir de hoy el impuesto a las ganancias y la mirada de fomento, digamos, qué tipo de fomentos van a tener la industria del biodiesel y el etanol en nuestro país. Y son estructuras que seguramente cuando les toquemos los privilegios a los sectores más concentrados económicamente, vamos a tener reacciones. Sí. Lo importante es saber dónde vamos a estar parados en ese momento. Pero también, si la ciudadanía no conoce estos debates, se hace difícil luego poder, digamos, sentir un acompañamiento, porque, digamos, la gente tiene que saber qué es lo que está pasando con las grandes políticas públicas de nuestro país. Y ahí tenemos que reforzar todo el sistema de comunicación. Lo que pasa también, esta pandemia nos ha generado contradicciones respecto de que el lugar de demostración de fuerza nuestro es la calle. Uh-huh. Y el lugar de cuidado hoy implica tener mucha responsabilidad a la hora de salir a la calle y si es mejor a veces incluso no salir. Entonces creo que esa contradicción en algún punto tenemos que buscarle la vuelta para saldarla, porque evidentemente no podemos dejar de cuidar a nuestros viejos, y a medida que vaya avanzando la vacunación, a lo mejor tomar las calles implicará poder acelerar para recuperar derechos que se perdieron. Totalmente. Esta posibilidad que estamos teniendo, que de a poco, con cuidados sanitarios, pero hemos logrado ya manifestar algunas situaciones en la calle, que yo creo que en materia de algunos reclamos puntuales, reclamos laborales en algunos sectores para el acompañamiento de trabajadoras y trabajadores, el tema de los derechos, las concentraciones que hemos realizado las mujeres y el movimiento feminista para el 8M, el 24 de marzo, con la gran convocatoria que nos hicieron desde Abuelas para plantar vida, memoria y seguir apoyando y apostando al proceso de memoria, verdad y justicia, creo que han sido muestras de que podemos tener marcos de cuidados como para poder avanzar. Y teniendo en cuenta que ya estamos en un otro periodo de contagio donde este virus es de alta resistencia, es un virus que puede mutar y que las distintas olas van a ser también, van a poner nuevamente en tensión a todo lo que significa el sistema de salud. Por eso tenemos que estar más firmes y unidos que nunca, ¿no? Siempre digo, como lo digo para el peronismo, nuestro partido justicialista, lo digo para el gobierno nacional, el gobierno provincial. Tenemos que estar unidos porque la unidad de acción y la unidad de criterios políticos va a ser lo único que va a dar respuesta al reclamo social. Si no, estamos mirando para otro lado. Sí, seguramente. Norma, una cosita más. No nos vimos y en el medio salió el aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. ¿Qué sensaciones? Dos sensaciones, muchas en este diálogo coloquial. La primera es ver reflejadas las luchas populares en más derechos, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con la lucha de tantas miles de mujeres, de personas disidentes que han hecho de la lucha por el aborto seguro, libre, seguro y gratuito, ha sido una de las posturas en el país que nos fuimos acompañando durante décadas, y haber conquistado este derecho es justamente valorar lo que significa la unidad de acción, valorar lo que significa la unidad de criterio. Por eso insisto que nuestros y nuestras dirigentes tienen que leer profundamente cómo las mujeres y el movimiento feminista fue el gran actor político en esta escena de interpelación constante a un modelo político determinado, ¿no? Y así que estoy muy orgullosa de cada una de mis compañeras de lucha durante tantos años y de tal diversidad y de tantas diferencias ideológicas, y sin embargo en la práctica política hemos llevado adelante. Agradecerles profundamente a las compañeras que hace 30 años se pusieron sobre sus espaldas esta reivindicación, y dentro de las rosarinas quiero, a fuerza de ser injusta con tantos nombres, pero quiero reivindicar a Mabel Gavarra, a Viviana de la Sierra, a Susana Giarotti, a Silvia Zurger, que han hecho tanto en nombre de tantas y como lucha colectiva. En ellas, el homenaje a todas y cada una. Y la otra ley, Mariano, es la de los 1000 días. Claro. Que realmente también, digamos, esta mirada mediática concentrada hizo que no se hablaran de los 1000 días, porque hoy por hoy, además más con la pandemia, realmente es una línea de acción, es una gran ley, es un gran programa que lleva adelante la protección de las mujeres y las personas gestantes que decidieron llevar adelante un embarazo, decidieron ser madres, y los derechos de los niños, porque hay una cobertura hasta el año, y luego, digamos, se enlazan con otros programas para el cuidado de niños y la niña. Es de tal magnitud y de tal transferencia de recursos a las familias de todo nuestro país, y sin embargo ha sido absolutamente invisibilizada, a tal punto que nuestras mujeres no saben que esta ley está en vigencia en nuestro país. Entonces, digo, estas cuestiones son por las cuales nosotros tenemos que caminar, ¿no? La reconstrucción de la Argentina tiene que ver con el acceso a derecho. Y en este caso, la lucha de las mujeres, en forma organizada, desde la multiplicidad y la divergencia, ha logrado estas dos grandes acciones que, sin lugar a dudas, son acciones que tienen que ver con la igualdad. Nosotros nos comprometemos desde el programa hacer una fuerte campaña para la difusión de la ley de los 1000 días, cosa de aportar nuestro granito de arena a la efectivización de los derechos, porque a veces los derechos existen pero no se efectivizan. Norma, la última, ¿cómo viene el Consejo? El Consejo Municipal este año es un año electoral, así que también va a estar atravesado por esa compulsa. El Consejo Municipal ha tenido dificultades en avanzar con acciones políticas y ampliación de derechos de la ciudadana y la ciudadana. Eso lo tenemos que reconocer. Tenemos que reconocerlo porque esta mirada que ha sido la gobernabilidad que ha construido el intendente Pablo Hapkin junto con la presidenta del Consejo Municipal, con María Eugenia, porque esta gobernabilidad, y lo cito porque legítimamente han construido gobernabilidad, pero hacia el interior de las fuerzas del Consejo Municipal, esta línea de unidad se ha convertido en monopolio de la palabra, ¿no? Claro. Donde están los sectores desde la izquierda o pseudoizquierda como Ciudad Futura, pasando por sectores del peronismo, pasando por sectores del radicalismo, el Frente Progresista Cívico y Social, los socialistas, los PDP y el PRO. Y el PRO, además, Cambiemos en sus dos variantes. Una que forma parte directamente del poder del Consejo Municipal con Ray López Molina, y otra en lo que significan los cargos institucionales y la discusión por los cargos en el Consejo Municipal, que también existe. Y la otra, una línea de Cambiemos, que si bien no forma parte de la conducción del Consejo, pero forman parte del mismo esquema de intereses. Claro. Por lo tanto, no hay disidencias al modo de votar. Claro. Entonces, cuando se votó lo del transporte urbano, no hace falta que acuerden porque ya acordaron. Dejaba a pata a todos a grandes barrios de la ciudad, a una enorme población de Rosario, afectándolos profundamente, porque además le aumentaste 45 mangos el boleto. Sabían que estaban haciendo este daño. Entonces, nosotros ante eso no nos podemos quedar callados como frente de todos y desde el peronismo, desde la conducción del peronismo. Lo tenemos que denunciar y tenemos que seguir haciendo todas las propuestas como lo venimos haciendo. Hay un esquema de discrecionalidad. ¿Qué significa este esquema de discrecionalidad? Que las oportunidades que tienen los comercios, las pymes, los centros culturales y tantas otras organizaciones en la ciudad de Rosario, al modo de discutir con el municipio que esta pandemia los destruyó económicamente y cómo acompañarlos, evitan permanentemente que votemos normas generales. Entonces queda la discrecionalidad. Entonces, a vos, que sos un jardincito maternal, que tenés 100 pibes, te libero del pago de la tasa general de inmuebles. Ahora, al que tiene 15, no, porque esos 15 son de otro rango. Al almacén de un barrio te lo libero, pero al del otro no. ¿Por qué? Vaya a saber por qué. Porque llegó antes, a lo mejor, la carta de pedido. Al centro cultural. El centro cultural de un barrio te lo libero y del otro también, pero fíjate que sea poco, que sean en... ¿Por qué no hacemos una norma general? ¿Qué es lo que nosotros venimos diciendo? Entonces, esa unidad de acción que lograron en una amplia un amplio espectro ideológico y político, está unificado en la práctica política de discrecionalidad para el rosarino y la rosarina. Claro. Y nosotros no formamos parte de ese poder, y lo digo orgullosamente. Somos tres concejales que formamos parte de la oposición, que somos Eduardo Tognoli, Alejandra Gómez Sáenz y yo, y que no estamos dispuestos a convalidar los artilugios que sí consiguen con votos. Son normas legítimas, claramente, si tienen una amplia mayoría. Pero eso no significa que sean normas justas. Claro, sí. Pensando un poco en eso, lo primero que se me que se me ocurre es que se gobierna con excepcionalidades, digamos. Exacto, es así. Se gobierna con excepcionalidades. Y nosotros no podemos, digamos, cuando tenemos una pandemia que ha atacado a todos los sectores y que los sectores más vulnerables son los sectores de los trabajadores y las trabajadoras, del pequeño comerciante, nosotros no tenemos una mirada general, vamos a cometer errores en las políticas. Luego habrá alguna disciplina, alguna área que necesitará seguramente de una mirada particular. Ahora, es luego de la general. Claro. Bueno, Norma, muchísimas gracias como siempre. Vamos a estar en contacto bastante este año porque queremos saber qué pasa en el Consejo, porque además queremos contarle a nuestros oyentes cuáles son las decisiones que se toman. Y porque hoy estamos en la FM Aire Libre y todo el oeste de la ciudad es uno de los sectores más postergados siempre por los gobiernos socialistas y ahora también por el gobierno de Pablo Hapkin. Así que vamos a seguir en contacto y te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Bueno, hablábamos con Norma López, concejala de la ciudad de Rosario. Ahora, más que nunca. La música de ahora más que nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir. Yo solo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel. Hola, soy Daniela Bregani, soy la voz en el bloque de salud laboral en Ahora Más Que Nunca. Ahora Más Que Nunca. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ahora Más Que Nunca. En Ahora Más Que Nunca. Más que nunca, más que nunca, más que nunca. Daniela Bregani con el bloque de salud laboral. Buenas, buenas y buenas a todas y a todos. Hoy me pareció importantísimo comunicarles una nueva reglamentación para las denuncias de COVID-19 como enfermedad profesional. Estudiando y buscando esta última semana actualizaciones sobre la salud de las compañeras y compañeros, me topé con una publicación del 16 de marzo de este año, donde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sube a su web y nos cuenta que mediante la resolución número 10/21 adecuó el procedimiento de actuación para que las y los trabajadores denunciemos al COVID-19 como enfermedad profesional. En esta resolución describe los requisitos para la denuncia y el reconocimiento de la contingencia COVID-19. Puntualiza los requerimientos que las y los trabajadores deberemos acreditar ante nuestra ART o ante nuestro empleador autoasegurado, junto con la denuncia formal. Esto es así, ya que a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia número 39/21 se dispuso que por el término de 90 días corridos, la enfermedad COVID-19 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional para todas las trabajadoras y los trabajadores que hayan prestado tareas fuera de su domicilio. Este decreto se publicó aproximadamente el 22-23 de enero. O sea que si lo tomamos a los 90 días corridos desde ahí, tenemos tiempo aproximadamente hasta mediados de abril, si no me equivoco. Retomando, entre los requisitos de la resolución 10-21 se detallan estudio de diagnóstico de entidad sanitaria con resultado positivo por coronavirus COVID-19, debidamente firmado por profesional identificado y habilitado por la matrícula correspondiente. Tenés que describir el puesto de trabajo, las funciones, las actividades o tareas habituales desarrolladas, así como las jornadas trabajadas fuera del domicilio particular del trabajador entre los 3 y 14 días previo a la primera manifestación de síntomas. Tenés que contar con la constancia otorgada por el empleador a los efectos de la certificación de la prestación efectiva de tareas en el lugar de trabajo, fuera del domicilio particular del trabajador, obviamente, que tendrá carácter de declaración jurada. Y en caso de que el trabajador o la trabajadora no manifestara síntomas, deberá acreditar la prestación efectiva de tareas durante una o más jornadas fuera de su domicilio particular entre los 3 y 14 días previo a la realización del estudio diagnóstico. Obviamente, somos nosotros los que tenemos que demostrar lo que estamos reclamando. Es lamentable, pero es así. En caso de una controversia respecto del cumplimiento de los requisitos formales de la denuncia, las y los trabajadoras podrán presentar un reclamo al organismo enviando un correo a, tomen nota, ayuda@srt.gov.ar, el cual deberá ser resuelto en 48 horas. Asimismo, se establece el procedimiento ante la Comisión Médica Central para la determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia. Esto es así porque en realidad entra como una enfermedad profesional no listada. Este trámite y todas las denuncias necesarias, ya sea por esta o cualquier otra enfermedad laboral o accidente, sepan que se podrá iniciar de manera presencial con turno previo, ingresando a la web de Mi Argentina o a la web de la SRT, o de manera virtual a través de la ventanilla electrónica con CUIL o CUID y clave fiscal nivel 3. Espero hayan podido tomar nota. Recuerdan que nos quedan, según el Decreto de Necesidad y Urgencia 39/21, 90 días corridos. Corridos tomando en cuenta desde que se dictó este decreto, desde el 23 de enero aproximadamente, para que el COVID-19 se considere presuntivamente una enfermedad de carácter profesional para todas y todos los que hayan prestado tareas fuera de su domicilio. Y en relación a lo que divulgamos recién, tenemos que decir que más de 242.000 trabajadores fueron cubiertos por el sistema de riesgo del trabajo, según lo que reveló el informe de evolución de los casos denunciados de COVID-19, elaborados obviamente por la misma entidad, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, con datos hasta el 12 de marzo. La superintendencia en su web dice que según las personas contagiadas al 11 de marzo, se ascendió a nivel país a 2.177.898, de las cuales 242.689 corresponden a trabajadores que denunciaron la patología como enfermedad profesional. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, es decir, Buenos Aires, la provincia, claro está, la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, continúan siendo los distritos con mayor cantidad de denuncias. 119.208 para la provincia de Buenos Aires, 73.857 para la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, 7.003 casos. Seguido de cerca por Mendoza con 5.087, Río Negro con 4.838, Córdoba con 4.788 y Tucumán con 4.612. Los trabajadores de la salud constituyen el mayor grupo afectado al concentrar al 22,87% de los casos reportados a la ART. Le siguen las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y bomberos con el 13,44%. Después están los trabajadores afectados a la venta minorista de bienes y servicios con el 8,1%, a las tareas de limpieza y mantenimiento con el 5,78%, el transporte de pasajeros el 5,25% y la seguridad privada el 2,73%. El restante, 41,92% de los casos, corresponde a los trabajadores de las más de 200 actividades que forman parte del registro de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y el pico de casos aceptados ocurrió a mediados de septiembre del 2020, en pleno pico. Este análisis es sobre casos aceptados. Eso hay que aclararlo. Nada dice sobre los casos rechazados. También remarcan que el periodo promedio de inactividad se eleva a 23,9 días por trabajador contagiado. Y esto me impactó. A los 23 días ya volvemos con el alta y a reintegrarnos a trabajar. Nada menciona el informe. Nada menciona el informe tampoco sobre las secuelas y cómo se cubre de los reconocidos y ni hablar de los rechazados. Por eso, ahora más que nunca, a reclamar y a seguir reclamando el reconocimiento de esta enfermedad. Hasta la próxima, nos volveremos a escuchar. Escuchaste a Daniela Bregani con el bloque de Salud Laboral.